A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Comenzamos ahora mismo una hora, en la tarde del domingo hasta las 6, hasta el comienzo en ese preciso instante de una nueva edición de Carrusel Taurino. Entonces con Juan Ramón Romero. Lorenzo Romero es el productor de ese tiempo que comienza ahora mismo, entregándonos absolutamente, sin reservas de ninguna clase, a la mejor música del mundo, la mejor que hemos ido encontrando en los últimos días. Para comenzar, Paris Match y Miguel Martínez en un instante. Aquí comienza, es un placer. Everywhere, en todas partes, así es como se llama la primera de las canciones que estamos escuchando en la tarde del domingo con Paris Match, que nada tienen que ver con Francia, ni muchísimo menos. Es un trío japonés, Type 3, tipo 3, así se llama el disco. Miguel Martínez con So Good, nuestra próxima estrella protagonista en el País de los Sueños. Just Another Day, o Another Night, es como se llama esta canción de Nigel Martínez. El disco So Good, para un músico de Leicester, que llegó a ser el único productor inglés que firmó contrato con Barry Gordy para trabajar en la Motown, allá en Detroit. De hecho, llegó a componer algunos de los éxitos de la compañía para los grandes artistas de ese mítico sello. Miguel Martínez, una estrella que ha trabajado en directo como batería de Ogiro en Alemania, The Motions en América y Real Thing en su país, en el Reino Unido. También acompañó a los primeros años de su carrera a Miriam Usen y ha formado parte del equipo de estudio de Maurice White, líder de Earth, Wind & Fire, además de ser músico del desaparecido Marvin Gaye, otra estrella de la música negra americana. Miguel Martínez. Esto es... música. The torch I carry is handsome. El País de los Sueños. People Together. Esta es la música de los Under the Lake. Thank you. Son cinco músicos Under the Lake, un quinteto de jazz contemporáneo que llega desde California. Hemos escuchado aquí en el País de los Sueños a menudo su música, especialmente la del álbum At For Air, grabado en San Diego con Jeff Kashuba, saxón durante algún tiempo de Rippingtons, allá por 1995. Y ahora también dedicándonos a este People Together. Otra historia diferente es Angelita Lee. En absoluto es la primera vez que la escuchamos. El álbum se llama Caminos Cruzados. 10 canciones. Una de ellas, Más Allá, es esta. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you're so far away. One more song about moving along the highway. Say much of anything that's new. If I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you. Visitando septiembre de 2002 con este Caminos Cruzados, no es la primera vez en absoluto que escuchamos a Angelita Lee, así es como se llama, grabando el disco con el apoyo de Hans Ulrich Grohe en temas como este. Red Hot and Smooth. Así se llama el disco y además esta canción que es la segunda de la serie. Ahora mismo en Radio Andalucía, en el País de los Sueños, Jai Rowe. Pianista, procedente de una familia de músicos en su inmensa mayoría y la estrella de muy buenos discos defendidos en los últimos años con el nombre de A Dream I Had, un sueño que tuve, con 9 temas originales de Jai Rowe en 1994, excepto una versión del tema Diary of a Fool de Alan Gorry y Michael Mukrage. La versión contó con la colaboración de Sarah Brooks, además. O álbumes como Jai Walking de 1997, además de Love Out Loud o este Red Hot and Smooth, que es, por cierto, uno de los más recientes. Kate Cerebrano. Kate Cerebrano y amigos. 13 temas, este es uno de ellos. Feeling Alright. Someone locked the door and turned the key. está, es Kate Ceverano, así es como se llama esta chica. Kate Ceverano and Friends. Es una artista australiana. Es otra de las nuevas estrellas que hacen una música fascinante. Bien de nueva planta, bien dedicándose también a cultivar versiones en torno a esos clásicos en los que se han convertido algunas de las mejores canciones de la historia. Esto es música. El país de los sueños. Feeling all right, sintiéndonos bien. Under the Lake. Retomamos el álbum People Together. 14 canciones. La decimoprimera de la serie es precisamente esta, la que da título al disco. We'll be right back. Andrew Tilley con Nathan Brown, que es el protagonista en el bajo, el batería Michael Evans, Jason Tipp en los teclados y finalmente Roy González manejando todo tipo de percusiones en estos músicos, estos cinco artistas de California. People Together de 2007, un buen disco. Y ahora una de las voces clásicas, una de las voces más diferentes, originales de América. La del viejo maestro Jimmy Scott con un fragmento de su álbum Holding Back the Years, un clásico de Simple Red. Holding back the years, thinking of the fears I've had so long. When somebody hears, listen to the fear that's gone. Strangled by the wishes of terror, hoping for the arms of matter. Get to meet her sooner or later. El maestro Jimmy Scott. Hacía meses, mucho tiempo, demasiado tiempo, que no lo escuchábamos aquí en el País de los Sueños. Un gran solista de jazz y blues con base en Nueva York, que en cambio nació en Cleveland, en Ohio, en julio de 1925 y que debutó a mediados de los años 40. Keith Severano. De nuevo estamos con su álbum Keith Severano and Friends, grabado con Vince Young, Sean Stevens y más músicos. Aparecen versiones como esta, I Can't Make You Love Me, No Puedo Hacer Que Me Quieras. Un tema que fue rápidamente impacto en todo el mundo, especialmente en su país, en los Estados Unidos, con la cantante y actriz Bonnie Wright. Keith Severano, solo en Radio Andalucía. Turn down the bed, turn down these voices inside my head. Lay down with me, tell me no lies. Just hold me close, don't patronize. Don't patronize. Una mujer extraordinariamente conocida en España y en buena parte de Europa, pero tampoco le hace demasiada falta. Ha publicado un buen número de álbumes en los últimos años y uno de ellos, este, Keith Severano and Friends. I can't make you love me. No puedo hacer que me quieras. Así suena el país de los sueños. Just the thought of you is revealing. I feel so overblown. Es la buena música. Sonidos tropicales que sonarán dentro de muy poco tiempo. En esta recta final del país, los sueños que se aproximan poco a poco a las 6 de la tarde. Es sudafricano, lleva años en Canadá. Su nombre es Jonathan Butler. El disco Jonathan, con temas como este, el que lo abre, Río. Es un disco nuevo, data exactamente de 2005. Fue la 14ª entrega de este sudafricano nacido en Cape Town, en Ciudad del Cabo, que lleva muchos años fundamentalmente viviendo en Canadá, pero también trabajando a menudo en los mejores estudios junto a los grandes artistas de los Estados Unidos. Después llegarían un par de discos más, Brand New Day y el último en directo desde 2007. Jonathan con Jonathan Butler, Río. Y ahora vuelta a Japón, de nuevo con los Paris Match. Bellísimo sonido en todos los casos dentro de este Type 3, tipo 3, Paris Match, Japón. Tenemos poco tiempo solo para despedirnos y no mucho más, pero el suficiente para disfrutar de al menos otro fragmento más del álbum Caminos Cruzados de Angelita Lee. La próxima semana más País de los Sueños en Radio Andalucía, el domingo por la tarde y el sábado desde las 10 y hasta la medianoche. Saludos de Juan Antonio Jurado, siempre con la producción de Lorenzo Romero.